junto a Coldplay, esto que se llama Viva la Vida. Nos vamos rapidísimo a la información que tiene que ver con el ámbito policial en esta mañana. Cuando faltan solamente 3 minutos para el mediodía, vamos a tomar contacto con el subcomisario Fabián Bergera. Buenos días. Buen día, Carlos. Muchísimas gracias por atendernos. No, por nada. Queríamos saber cuáles son las novedades del fin de semana en el ámbito de policial de Saladillo. Bueno, hemos tomado intervención el día sábado 15, cercano a las 22 horas, dado a un llamado telefónico que nos da cuenta que en calle Saavedra, entre Echeverría y Lisandro de la Torre, de este medio, se habría producido un accidente de tránsito. Constituido el personal policial, establece la existencia de una motocicleta marca Motomel, 150 centímetros cúbicos, que era conducida por el señor Herrera Gastón, el cual habría colisionado de atrás con un acoplado que iba incorporado en un camión Ford 600, y que circularía en el mismo sentido que esta motocicleta, conducido por el señor Franco Donato. El joven inmediatamente fue trasladado al hospital, donde a causa de las lesiones que presentaba, un traumatismo severo de cráneo, falleció. Por ello, que se da inicio a una actuación penal con intervención de la UFI número 2 a cargo del doctor Sarramone por homicidio culposo. El cuerpo fue trasladado para la morgue judicial La Plata para la realización de la operación de autopsia. Asimismo, también podemos decir, Carlos, que el día 16, cercano a las 4 de la mañana, ingresa un llamado al 101, donde nos da cuenta que en Alizar, entre Estrada y Roca, este medio, se encontraba un vehículo, un Volkswagen Gol Tren, mal estacionado. Constituido el personal policial, establece que en el interior del mismo había una persona del sexo masculino mayor de edad, que estaría durmiendo o bajo efecto de algún estupefaciente. Es por ello, que lleva a requisar el vehículo, y en el mismo se procede al secuestro de un envoltorio compacto de marihuana, dos cigarros armados de la misma sustancia y un tercero semicombustionado. Es por ello que, tras consulta con la UFI número 1 a cargo de la doctora Ortel, se dio un inicio a actuaciones por infracción a la ley 23.737, pero esta persona no fue aprehendida, dado a la cantidad escasa, ¿no? Ahí, ¿hasta ahí la información o todavía tenemos hasta ahí más? La información, Carlos, sí, también se ha recibido una denuncia que se elevó al juzgado de faltas por una presunta fiesta privada en la calle Moreno Sur, ahí cercano al restaurante Can Boludo, donde habría una joven de 14 años, con un ingresado al hospital con un posible coma alcohólico. Por ello, se recibió la denuncia y se dio intervención al juzgado de faltas para determinar la responsabilidad de los propietarios de dicha fiesta, ¿no? Claro. ¿Que se realizó en ese restaurante? No. En cercanía. Para tomarlo como punto de referencia. Como punto de referencia, sí. El restaurante está cerrado, clausurado, con el dueño preso. Ahí el fiscal Tosa Ramones, luego de indagarlos, el juzgado de garantía a cargo de la doctora Garmendia convirtió la aprehensión en detención, o sea que estas dos personas del procedimiento del día viernes han quedado detenidas. Claro, ahí está. Como siempre, subcomisario, muchísimas gracias por el contacto. Buen día, Carlos. Hasta luego. Ahí estábamos con el subcomisario Fabián Bergera, charlando, dialogando las novedades del fin de semana.